debajo del higuerón, debajo del higuerón, debajo, debajo del higuerón, donde siempre te esperaba. Allí me diste tu amor, ahí yo también mi amor te daba. Allí me diste tu amor, ahí yo también mi amor te daba. Debajo del higuerón, donde siempre te esperaba. Debajo del higuerón, donde siempre te esperaba. No busques negra, que el negro muera. Como me deja pasando pena. No busques negra, que el negro muera. Como me deja pasando pena. De claveles, debes de cuidar mi amor, ay, si no lo cuidas lo pierde. Debes de cuidar mi amor, ay, si no lo cuidas lo pierde. Dice un adagio de amor, que el que no se la no quiere. Dice un adagio de amor, que el que no se la no quiere. Debajo del higuerón hay dos ramos de claveles. Debajo del higuerón hay dos ramos de claveles.